Erreteguía. Noticias de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores para Eguzki Irratia y Alabedi Irratia. Bloque de contrainformación desde Sintxilik Irratia. Un saludo desde Sintxilik Irratia. Comenzamos este bloque informativo que hacemos de Oarsoaldea y alrededores semanalmente. Bueno, tenemos que volver a hablar del caso del Gaztetxe de Irún, La Casita, ya que está en extremo riesgo de desalojo. Las máquinas se encuentran en el bosque junto a la casita y han comenzado a ser despejado esta mañana sin ningún aviso. Bueno, así recuerdan que este bosque dentro de la casita también está en grave peligro. El ayuntamiento quiere cortar los árboles rápidamente para que los pájaros no aniden en primavera. En lugar de árboles quieren construir una vía para coches en medio de la crisis ecosocial. Cortan lo que absorben CO2, dicen, y construyen infraestructuras para los que emiten CO2. Queremos la casita verde y viva. Bueno, así tras este inminente derribo de este Gaztetxe, mañana y pasado mañana, dicen que necesita que haya gente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, ponemos ahora a continuación el comunicado, el audio del comunicado de la 19 marcha contra el racismo y la xenofobia que se celebraba el pasado fin de semana. Exigen a los ayuntamientos la aplicación de criterios comunes de empadronamiento bajo el lema «Sin padrón no existo». Papeles. Estamos aquí para hablar de personas. Personas que viven aquí, que cuidan, que trabajan, que forman parte de nuestros barrios, pero que para la administración no existen. Y cuando no existes en el padrón, no existes en los derechos. No hay médico, no hay ayudas, no hay protección. Hay invisibilidad. No es un error, no es casualidad, es una forma de exclusión. Por eso hoy decimos alto y claro, el padrón no puede ser una barrera, tiene que ser la puerta de entrada a una vida digna. Porque empadronarse no es un privilegio, es un derecho y también una obligación de las instituciones. No podemos aceptar que haya vecinos y vecinas de segunda. No podemos mirar hacia otro lado mientras se expulsa a personas del sistema. No podemos construir una sociedad justa dejando a gente fuera. Queremos barrios donde todas las personas cuenten, donde nadie tenga que pagar por un padrón, donde nadie tenga que esconderse para poder vivir. Hoy caminamos juntas desde Pasaia hasta Donosti para decir algo muy sencillo y muy urgente. Aquí vivimos, aquí estamos y aquí tenemos derechos. Porque una sociedad que no reconoce a todas las personas es una sociedad que falla y nosotras no vamos a permitirlo. Por un padrón social, real y para todas. Por otro lado, los inquilinos e inquilinas de Alokairu y Asociación de Vecinos de Bentaberri Se concentrarán desde las 9:30 hasta las 11:30 en la puerta del Ayuntamiento de Donosti el próximo jueves 26 de marzo. Fecha que estaba fijada la celebración del Pleno Municipal. Así una parte de vecinas permanecerán concentradas mientras otra parte acude al Pleno para presenciar el debate de las mociones y enmiendas presentadas por los grupos municipales sobre su situación y el futuro de esta promoción de viviendas de protección oficial cuando finalice el periodo de protección en julio del 2028. Alrededor de 150 inquilinos de esta asociación, Alokairu, junto con Stop Desahucios, se concentran ante el Parlamento Vasco para respaldar la comparecencia ante la Comisión de Vivienda, cuyo objetivo es garantizar el futuro de las 500 viviendas de protección oficial cuando la protección de sus contratos finalice, como decíamos, en 2028. Entre otras cosas, denunciaban la grave situación de 500 familias residentes en viviendas de protección oficial en el barrio de Donosti, cuya desprotección está prevista para el año 2028, lo que implicaba su paso al mercado libre sobre suelo público para lucro del fondo buitre, que se llama Blackstone, denunciado por la ONU por contribuir a la crisis de la vivienda. Bueno, así como decimos, si queréis apoyar a esta gente, a esta causa también sobre la vivienda, este jueves 26 de marzo, desde las 9:30 hasta las 11:30, habrá esta concentración en la puerta del Ayuntamiento. Bueno, y recordamos que desde el barrio de Gastaño recuerdan que Cuba lleva más de 60 años bajo el bloqueo impuesto por Estados Unidos y en los últimos meses la situación no ha hecho más que empeorar. Frente a este apagón, desde Euskal Herria se ha iniciado una recaudación de fondos para enviar paneles solares a Cuba. Así, desde el barrio de Gastaño también se unen a esta nueva campaña y hacen un llamado a los vecinos y vecinas, a participar. Únete a la ola de solidaridad a favor de Cuba y contra el bloqueo, luz y fuerza para Cuba. Bueno, y esto ha sido más o menos lo que nos ha dado esta semana informativa desde aquí, desde Oarsoaldea Aldea. Y desde Sintxilik Irratia, un saludo grande y gordo a todos los que sintonizáis este informativo desde Busqui Irratia y desde Alavedi Irratia. Agur eta ondo pasa.